La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. No, muy buenas noches, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos en esta emisión nocturna de Voz Universitaria, la número 1850. No, perdón, esta es la de la tarde. Ya no me sé el número del de la noche. En ausencia de Germán Martínez Aceves, les doy la más cordial bienvenida. Él está en una comisión que fue a la FIL Guadalajara. Y bueno, pues en la tarde nos platicaba sobre todo lo que se ha visto y todas las publicaciones universitarias que se han presentado en este momento. Ojalá y llegue su llamada, pero no estamos muy seguros. Igual le damos las gracias a Joel, que está con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con la nota del acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas noches. Hoy en Voz Universitaria, la autonomía de la Universidad Veracruzana cumple 20 años. Estudiantes de enfermería mantienen alto nivel de aprovechamiento. Investigadores de nuestra casa conformaron la red en ciencias biológicas. Se realizó el tercer foro de investigación y divulgación denominado Importancia de la validación analítica en la práctica profesional del químico fármaco biólogo. Académico de la Universidad Veracruzana Intercultural rescata la tradición oral nagua. Hoy en el estudio platicaremos con la maestra Rebeca del Carmen Buches Gómez. Ella es directora de la Casa Museo de Jalapa, en unos momentos más. Y recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Póngase en contacto con nosotros a través de los teléfonos 817-5115 y 817-5117 o bien a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voz UV o en Twitter como Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. Bien, pues sí, ya la Universidad Veracruzana celebrará el vigésimo aniversario de su autonomía. ¿Cómo ven ustedes? Esto lo hará con una jornada de reflexión acerca del derecho a la educación. Fue convocada por su Junta de Gobierno para el 2 de diciembre en el Museo de Antropología de Jalapa a partir de las 12 horas. Kishore Singh, relator especial sobre el derecho a la educación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el periodo agosto 2010-julio 2016, dictará la conferencia Aprendizaje Permanente y el Derecho a la Educación. Asimismo, participarán John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, e Imanol Ordorica Sacristán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jacqueline Jongitud Zamora, integrante de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, expresó que el vigésimo aniversario de la autonomía universitaria se conmemorará con un espacio para discutir, analizar y reflexionar sobre el derecho a la educación superior, en especial en Veracruz. En los últimos años hemos enfrentado una situación muy difícil que pone en tela de juicio el derecho humano a la educación superior, porque desafortunadamente la irresponsabilidad política del gobierno del estado nos puso en una situación bastante grave, dijo la licenciada Jongitud. La universitaria recordó que la Junta de Gobierno se constituyó el 14 de febrero de 1997, tras el reconocimiento de la autonomía de esta casa de estudio, es decir, el 30 de noviembre de 1996, con la publicación de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana en la Gaceta Oficial. Entre sus principales atribuciones están la elección del rector y el cuidado del patrimonio universitario, así que de ella depende la Contraloría General de la Universidad. En estos 20 años, resaltó Jongitud Zamora, este organismo ha considerado cada uno de los puntos de vista, argumentos y razones planteados por la comunidad universitaria para tomar la mejor decisión para esta casa de estudios. Y bueno, para mayor información, está esta página web que ustedes ya conocen, consulte en la www.uv.mx/junta-gov. Ya son las 20 horas con 8 minutos. Y en más información, por 5 periodos consecutivos, Brenda Guadalupe Rodríguez Morales, de 21 años de edad, ha recibido notas laudatorias por su alto nivel de aprovechamiento dentro de la licenciatura en enfermería de la Universidad Veracruzana. La joven es originaria de Omealca, municipio ubicado en el centro del estado de Veracruz. Hoy tiene otro gran motivo para concluir con éxito sus estudios, pues está embarazada. Tiene 5 meses de embarazo, situación que la hace sentirse con el compromiso de esmerarse aún más dentro de este programa educativo. El apoyo de sus maestros y personal del Programa de Salud para Estudiantes Embarazadas de la Universidad Veracruzana, del que ya le hemos hablado en este programa, al que conocemos como PROCEMBUP, ha sido primordial para no darse por vencida. Gracias a esta estrategia, recibirá atención médica gratuita durante el resto del embarazo para garantizar el bienestar de ella y del bebé, que nacerá en marzo próximo. El pasado 22 de noviembre, la directora de la Facultad de Enfermería, Yolanda Méndez Grajales, entregó un total de 150 notas laudatorias a estudiantes de los diferentes semestres de esta carrera. Brenda Guadalupe, estudiante del séptimo semestre, recibió este reconocimiento tras haber obtenido un promedio de 9.46 en el periodo febrero-julio 2016. Y bueno, otra de las jóvenes que recibió una nota laudatoria fue Gabriela Yasmín Hernández Zabaleta, de 21 años de edad, alumna del séptimo semestre. Ella lleva promedio de 10 y obtuvo por tercera ocasión ya este reconocimiento. Gabriela es originaria de La Concepción, municipio de Jilotepec, lugar desde donde viaja diariamente a Jalapa para acudir a la universidad. Sin embargo, esta situación, bueno, se le ha complicado porque varios días a la semana inicia sus actividades desde las 7 de la mañana y concluye hasta las 9 de la noche. Y últimamente, con el inicio de las manifestaciones y el cierre de vialidades a causa de la falta de pago a diversos sectores, tuvo que quedarse en su casa y no pudo asistir a clases, ya que desde muy temprana hora obstruían el paso desde el municipio de Banderilla. Por su parte, Yolanda Méndez Grajales, a quien ya mencionamos, directora de la Facultad de Enfermería, compartió que muchos de los alumnos que obtuvieron una nota laudatoria ya no solo están en las aulas, sino en los hospitales también, donde conviven con los pacientes y ponen en práctica la verdadera esencia de la enfermería. La directora de la Facultad de Enfermería añadió que las notas laudatorias se complementan con el trabajo que los jóvenes desarrollan en un centro hospitalario al servicio de los pacientes, así como en el ámbito comunitario, donde dan a conocer o implementan programas de servicios de salud. Indicó que aquellos estudiantes que realizan su servicio social en lugares lejanos es porque ellos lo solicitan, pero la mayoría obtienen plazas en la región Jalapa gracias a sus buenos resultados. Ya son las 20 horas con 11 minutos. Investigadores de la Facultad de Biología de la región Jalapa y de los Institutos de Ciencias Marinas y Pesquerías y de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana conformaron la Red de Investigación en Ciencias Biológicas, a la que denominaron Red Cibio, que se abocará a los estudios de territorio con énfasis en áreas naturales protegidas y manejo y ecología de la biodiversidad. La presentación formal de este organismo se realizó en el marco del tercer simposio de otoño sobre calidad ambiental, así se llama, tercer simposio de otoño sobre calidad ambiental 2016, inaugurado por Clementina Barrera Bernal, directora de la Facultad de Biología de la región Xalapa. El coordinador de la red Cibio, Pascual Linares Márquez, dio a conocer que esta tiene la finalidad de exponer el panorama actual de la investigación biológica, así como los problemas relacionados con la degradación de sistemas biológicos, de ecosistemas y pérdida de especies. Está integrada por los cuerpos académicos denominados Arrecifes Coralinos, que pertenece al Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, otro que se llama Ecología Aplicada al Manejo de los Ecosistemas Forestales, este corresponde al Instituto de Investigaciones Forestales, y Calidad Ambiental es uno, y Biología y Ecología del Comportamiento y Bioética y Conservación de Recursos Naturales es otro. Ah, no, estos tres son tres, a Biología y Ecología del Comportamiento y Bioética y Conservación de Recursos Naturales. Estos tres pertenecen a la Facultad de Biología de la región Xalapa. La idea del proyecto es que puedan integrarse todos aquellos profesionistas que trabajen con sistemas biológicos y lleven a cabo trabajos en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, donde ubiquen a los sistemas vivos como su principal objeto de estudio. Por acuerdo de los integrantes de los cuerpos académicos que conformaron la red, se establecieron dos líneas de investigación: estudios de territorio, con énfasis en áreas protegidas, y manejo y ecología de la biodiversidad. Una de las aportaciones de la red es que trabajarán en apego estricto a las bases bioéticas nacionales e internacionales de la investigación biológica para el desarrollo humano global, e impulsarán la colaboración nacional e internacional para el desarrollo y consecución de recursos que incentiven la investigación biológica. Como ven, se trabaja en la Universidad Veracruzana. La red contempla integrar grupos de trabajo para abordar propuestas de investigación encaminadas a enfrentar problemas de impacto ambiental y de degradación de los sistemas biológicos. Aunado a lo anterior, se espera conservar los sistemas biológicos en el marco de la normatividad local, en la regional, en la nacional e internacional, y establecer la actualización académica continua a través de la impartición de cursos, diplomados, simposios y congresos en todas las líneas de investigación y aplicación del conocimiento de las ciencias biológicas. Y bueno, hablando nuevamente del tercer simposio de otoño sobre calidad ambiental 2016, en relación con él, la directora de la Facultad de Biología, Clementina Barrera Bernal, destacó que se trata de una actividad realizada por el cuerpo académico Calidad Ambiental. Mediante este evento se busca establecer contacto con los alumnos para que vean la posibilidad de desarrollar trabajos recepcionales de grado y de posgrado. Por ello, durante la jornada de actividades, los miembros del cuerpo académico y alumnos presentaron trabajos recepcionales, así como avances de proyectos o algunos que ya fueron concluidos. El evento inició con la participación de Francisco Juárez González, adscrito al Departamento de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, quien impartió la ponencia La modificación a la normatividad ambiental en materia de vida silvestre o ley de biodiversidad. Ya son las 20:16. Y seguimos con la información. Se realizó el tercer foro de investigación y divulgación que intitularon Importancia de la validación analítica en la práctica profesional del químico farmacéutico biólogo. En el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil, en el cual investigadores y profesores de QFB, como le llamamos a esta facultad, y de diversos centros e institutos de la Universidad Veracruzana presentaron sus avances de investigación. Entre las exposiciones del foro destacaron neuropsicofarmacología de flavonoides y hormonas ováricas, y también el QFB en la investigación neuroetológica. Estas dos exposiciones fueron dictadas por Francisco Rodríguez Landa y Blandina Bernal Morales, respectivamente, ambos investigadores del Instituto de Neuroetología. También sobresalieron estas otras pláticas, charlas o conferencias que se llamaron La investigación científica en la conservación del patrimonio cultural, impartida por Dolores Pineda Campos. Ella es investigadora del Instituto de Antropología. Influencia hormonal y mirnas en la migración celular, a cargo de Fausto Rojas Durán, investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales, y compuestos bioactivos, su uso como aditivos naturales, dictada por María Guiomar Melgar Lalane, investigadora del Instituto de Ciencias Básicas. Lucirene Pascual Matei, secretaria de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, explicó que el objetivo de este evento, que fue organizado por las coordinaciones de difusión, de vinculación y servicio social, además de que también participó la maestría en farmacia clínica, fue dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan dentro de los núcleos académicos de la institución, además de las líneas de aplicación del conocimiento de estos. Mencionó que es de vital importancia que se divulguen los trabajos realizados dentro de la Facultad de QFB, ya que generalmente los equipos de catedráticos e investigadores que los realizan laboran en grupos muy aislados, y añadió que por medio de la difusión de los mismos se puede fomentar el interés en los estudiantes para que se incorporen a ellos. Si bien los universitarios que cursan la licenciatura en químico farmacéutico biológico deben desarrollar una tesis y llevar a cabo un proyecto de investigación al concluir su formación educativa, es importante que no se esperen a ello para incorporarse a trabajos de investigación, como bien lo dice la secretaria de la Facultad de Químico Farmacéutica Biológico. Y bueno, ya llegamos a las 20:19. Vínculos. Bueno, pues ya tenemos a nuestra invitada del programa del día de hoy. Nos da mucho gusto saludar a la directora del Museo Casa Jalapa, la maestra Rebeca Buches Gómez, que está con nosotros. Ella, bueno, además de todo, tiene una revista, es directora de una revista hermosa que se llama Zona de Ocio, a través de la que difunde todo lo relativo a Jalapa, su vida cultural, su patrimonio histórico, arquitectónico, su centro, y es una de las más aguerridas luchadoras en pro de esta ciudad desde hace muchos años. Iniciaste, bienvenida Rebe, perdona, no te había dado la bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí. Desde hace muchos años, ¿empezaste tu labor activa desde que entraste como directora del Ágora o desde antes? Bueno, muy buenas noches a todos los radioescuchas de este interesante, ameno programa hoy, con la presencia siempre grata de mi querida amiga Liliana Calatayud. Ya me estás regresando entonces los... Las loas. No, y de Germán, que está en la filu, qué coraje. No, que fuimos. No se pudo comunicar y que no fuimos también. No, lo que no se haya comunicado, pues ya él, pero de que no ha venido tú y yo, teníamos como 2 años de haber estado yendo a la filu, y bueno, pues estamos aquí en Jalapa. Ah, sí. Y muchas gracias por este espacio para la promoción de nuestro Museo Casa de Jalapa, que entramos en una etapa que previmos desde el mes de marzo, de cuando se inauguró el 11 de marzo. Teníamos ahí pendiente la cuestión del jardín. Los jardines de la Casa Museo es una casita jalapeña muy bonita, que no la conozca, es una casa muy bien conservada por la familia Muñoz, cuando la compró el ayuntamiento jalapeño en el 98, era una casa bien conservada. ¿Es de la época del sí, de Hernández Villalpando? ¿Eh? ¿Es de la época del convento? No, esa es una casa del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, pero el terreno era propiedad del convento. El convento tenía toda la manzana que se le conoce como manzana número 1 de la ciudad. ¿El convento de San Francisco, que bueno, de franciscanos, Nuestra Señora de la Natividad, es la manzana que ocupa, donde está JJ Herrera, bueno, Enríquez, Hoy es el Miguel Barragán, es un pedacito abajo, y por la parte de abajo Allende. Entonces esta gran manzana era los terrenos del convento franciscano, y las casas que estamos en la calle de J.J. Herrera formábamos parte mismo donde está la Pinacoteca, o lo que hoy es el Parque Juárez, donde está el Ágora, formábamos parte de las huertas y los terrenos de los franciscanos. En 1772 ya andaban bien amolados de dinero, se iniciaba un proceso, había creo que nada más tres monjes. Quien ha seguido la historia de Jalapa es una historia muy interesante y muy dolorosa, porque se demolió este convento en 1867, que es una barbaridad lo que hicieron, haberlo demolido para 1884, para poder hacer después lo de la primera etapa del Parque Juárez. Y como muchas cosas en Jalapa, las cosas van muy lentas, el proceso de construcción de la ciudad es muy lento. Bueno, entonces la casita de nosotros está en el lado hacia el sur poniente, en la calle de J.J. Herrera 7, y formó parte de todo este terreno enorme. Y ya en el 72 el convento vendió, como ya no tenían dinero, empezó con el ayuntamiento. La maestra Olivia Domínguez nos hizo favor de investigar esto en el archivo histórico. Está al frente del archivo de Jalapa. Sí, del Veracruz. Del Estado, del Archivo General del Estado, lleva al hilo cuatro sexenios. Sí, esperamos que que no hay quinto malo, ¿verdad? No, aparte es una maravilla de investigadora la maestra Oli. Entonces ella investiga y encuentra en los archivos históricos cómo personas compraron esos terrenos los franciscanos, se los pagaron, y con lo cual los franciscanos pudieron seguir viviendo hasta que definitivamente desapareció la orden franciscana, y posteriormente aquí en Jalapa, y posteriormente pues la desaparición, la demolición del convento en 1884. No hay nada, no rescataron sí, nada. Sí, en el Ágora tuvimos la oportunidad de rescatar, gracias a Rubén Morante, querido amigo y museógrafo del Museo Casa de Jalapa, elementos constructivos del museo que estaban en el Museo de Antropología de Jalapa, abandonados en la parte trasera del nuevo edificio. Y entonces Rubén los rescata y nos los propone para formar parte de la nueva ágora que hicimos en el año 2000. ¿Qué tipo de elementos? Es el dintel, que era de la puerta principal, del portón principal, que daba hacia el lado poniente, o sea, la calle de Úrsulo Galván. Y es el dintel con sus dos rosetones. Y las columnas, que pedazos de columnas que fueron rescatadas también en la, yo creo que fue en el 74 cuando hubo la demolición para hacer el 74 de este siglo, del siglo XX, perdón, sino para hacer el viaducto. Yo creo que ahí encontraron el rosetón, los dos rosetones. Vayan al Ágora, los tenemos ahí desde el año 2000, cuando inauguramos el Ágora, con Bernal Azcurain, a la entrada a la derecha, en la primera galería. Uh-huh. Entonces Bernal tuvo un acierto enorme en haber hecho un diseño que permitiría, parece que lo estaba esperando ya, que se diera la relación con Rubén Morante. Yo no me llevaba antes con Rubén Morante. Entonces nos donan, creo que son cuatro bases de columna, el dintel que marca la fecha de construcción de 1536, la primera fecha, 1554, de la construcción de la primera etapa del convento. Es un convento, fíjense que eso es muy interesante, investigación de Enrique Pasquel, porque los conventos eran como... Leonardo Pasquel. No, Enrique Pasquel. Otro. No, la investigación del convento, por lo cual hay una maqueta en el Ágora, que también nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar para que se creara esa maqueta. Está ahí en la entrada principal del Ágora. Es una maqueta hecha como para hacer el edificio mañana, porque hay todos los planos, había todo. Bueno, esto lo investiga Enrique Jiménez Pasquel, que hoy está muy, muy enfermo, y que le mandamos un saludo a Enrique y a su familia, y que nos permite entender este proceso de construcción, el uso porque era el panteón también, el atrio eran los panteones, la cruz atrial se encontró, está en el, ahora está nuevamente en la iglesia de catedral, es muy bonito. Total que ese es para otra platicadita que síguele, tenemos mucho tiempo. Ah, nada más por eso, gracias. Entonces es muy interesante, vayan a la Ágora, ahorita no hay un folleto que la gente pueda recibir, sí, y nosotros vamos a hacer un folleto de los museos del centro de la ciudad. Y yo me voy a permitir rescatar la información que gracias a Enrique Pasquel tenemos para hacer un folleto del convento franciscano Nuestra Señora de la Natividad, y que va a ser seguramente patrocinado por el Ayuntamiento Jalapeño. Aquí en el folleto de la casa del Museo Casa de Jalapa mencionas parte de la historia del convento. Sí, y ahí vienen los datos inclusive de la casa, porque conocer un museo como el Casa Jalapa tiene tres objetivos. Uno, la casa. Es una casa de mediados del siglo XIX, perfectamente bien restaurada, ¿verdad? Que tenemos el orgullo de que ya no hay casas como esas que se pueda entrar. Mm. Vamos, las abuelitas, las tías ya se hicieron edificios espantosos de los años 50 en el centro de Jalapa, y hay muy pocas casas como la, es el centro recreativo, está la casa de las Piña. Sí, como no. De Charo Piña, un saludo a Charo Piña. Y de la maestra Ceci. ¿No? De la maestra Ceci y de doña Lucila, que eran, sí, las hermanas, que eran antes posadas. Entonces, esto tenía también un patio central. El Lomán también, ¿no? Lomán también tiene un patio central, nada más que la casa está cerrada. Esa la debía de comprar el ayuntamiento o el gobierno del estado o un benefactor de Jalapa para hacer una cosa bonita ahí. ¿No? Sí, porque creo que está a la venta todavía esa casa. Bueno, la de nosotros fue comprada por el ayuntamiento en 1998 a un precio muy bajo de lo que estaba valorada, casi la mitad de lo que tenía el valor para venta. Bueno, entonces esta casa ha tenido dos restauraciones. Esta última fue a cargo ya de la administración de Américo Zúñiga como alcalde de Jalapa, y nos tocó la oportunidad nuevamente después de 10 años de volver a estar en la promoción del museo, por lo cual pues tengo la oportunidad de estar en la administración del Museo Casa de Jalapa. Entonces nuestra casita es muy bonita, entonces vale la pena verla porque está muy bien cuidada, muy bien y tenemos tres elementos para que las personas vayan con diferente interés. El que tiene interés de conocer una casa, la distribución espacial que tiene, el edificio contemporáneo que hizo el arquitecto Selim Castro, que es un estupendo ejemplo de la arquitectura contemporánea de acero con cristales, y es el primer techo verde de Jalapa. ¿De dónde me estás hablando? De la oficina. Ah. Este es el fondo. Se pensó en hacer un contraste muy importante entre la casa del siglo XIX y la restauración y adaptación para museo siglo XX, siglo XXI. Uh-huh. Entonces, un edificio de acero con cristales, con mucha luz, todo, es el contraste con un edificio antiguo de teja, ¿no? Y se complementan, yo creo que muy bien. Y el otro elemento que tiene importantísimo, obviamente, la casa, es que es museo. Rubén Morante hizo una lectura estupenda de 6 siglos de la historia de Jalapa, más la parte geológica, que esa es milenaria, ¿no? ¿Por qué Jalapa está donde está? ¿Qué tiene? ¿Qué vale? ¿Te acuerdas un poco de eso? Claro, porque Rubén te rescata en una manera muy muy didáctica, y aparte con unas imágenes muy bonitas. Hay un fotomural hermosísimo que nos representa una zona que se parece mucho a lo que era Jalapa en las épocas que se cuenta este periodo geológico de formación, y es el río de los pescados en una parte alta, la parte alta, no Jalcomulco, es más arriba. Y dice Rubén, que él es también geólogo, un saludo también al querido amigo Rubén Morante, que hace toda una descripción de esta parte, qué tipo de piedra había en el subsuelo. Entonces resulta que tenemos piedras que son de Poractopan, porque también la calidad del suelo de Jalapa, la permeabilidad que tiene el suelo de Jalapa. Jalapa es tierra, manantial y arena. Bueno, entonces eso hoy Orlik García del Jardín Botánico lo comentaba en una charla que dio a los compañeros de trabajo en el museo. ¿Cómo? ¿Por qué se da ese bosque de niebla? Y porque tenemos esa permeabilidad de la que llueve, los árboles son como fábricas de agua, ¿no? Entonces reciben, escurren y llegan y dan los ríos. Entonces tenemos el río Pisquiac, ¿no? Y otros muchos, como el pescado y la topa, que se producen en las montañas. Es muy bonito. El descabezadero, bonito. Vemos cómo nace el río Oaxacatopan, es un espectáculo sensacional. Sí, entonces el Museo Calasajas de Jalapa cumple un segundo objetivo, que es una museografía modesta, porque no había recursos en el ayuntamiento en este año, que fue calculado el año pasado, y tenemos el compromiso de que el año próximo se complementará con una museografía que va a base de objetos. Los museos no tienen un valor patrimonial si no tienen adquisiciones. Este año no hubo posibilidades de adquirir el mueble, el objeto, el artículo correspondiente al siglo. Tenemos algunas donaciones, algunos préstamos, pero tenemos que pensar en que el museo, para trascender, tiene que tener un patrimonio. Uh-huh. Y ese patrimonio puede salir de recursos municipales, estatales o federales, o asociativos de grupos de ciudadanos que nos donen cosas que respondan a un guión. En el caso del museo ahorita tenemos un guión que es a base de la cartografía del siglo, tenemos del siglo XV al siglo XX. ¿Cuándo se funda Jalapa? Jalapa se funda... ¿Como qué villa? Ya es cuando llega Hernán Cortés, es 1519, cuando llega de Veracruz, pasa por Jalapa y encuentra un pueblo en Jalapa, en Xalapan, que es donde está... por decirte, catedral, palacio, esa parte, ahí es donde hay una población, hay muchos mitos, y el doctor Paulo César, que es un historiador revisionista, y su tema es Jalapa, nos comenta que es un mito que se hable de tres, de los barrios, que eran manantiales, donde había caseríos, donde había chozas, donde había campo, donde se cultivaban el maíz, lo que se llama la triada, ¿no? Eso sí es cierto. Sí, eso es que había, pero no es la fundación, así como que se fundaron tres pueblitos. La historia que tenemos de 1580 de Bravo y Laguns. Y entonces, esto todo lo pueden ver en el museo. Y si nos acompañan el próximo año en las conferencias que se dan cada dos veces al mes, en los lunes de 12 a 2, siempre invitamos a algún historiador o alguna persona que tiene comprobada confiabilidad para comentar los temas que vamos abordando. Entonces el museo tiene la museografía que cumple, terminamos con la cocina, que es una aportación que hizo Raquel muy interesante, Raquel Torres, un saludo también a Raquel. También la saludamos. A Raque, porque ella tiene una parte interesante al haberse rescatado y con donación que ella hizo de muchos objetos de la cocina de la región Jalapa. No hay cocina jalapeña ni comida chiqueña, es como toda la región de la montaña, nos explica Raquel, y también Carmen Titita y otros dedicados a la cocción culinaria en la región, es como muy repetido lo mismo, pues eran las mismas zonas, ¿no? Cuando los antiguos prehispánicos y después con los españoles. Entonces, la cocina está teniendo mucho éxito y yo le pongo también mucho interés, aparte de que me gusta la cocina, la casa de mi abuela tiene una cocina muy bonita también. Entonces vamos mejorando las condiciones de la cocina y para el mes de diciembre tendremos, antes de que empiecen las vacaciones, una cocina con otros elementos que nos van a permitir... ¿Sabes qué, Lili? Que la gente se la pasa rete a gusto en la cocina. Sí, es muy agradable. Hasta el embajador de Costa de Marfil, que tuve la oportunidad que nos acompañara cuando estuvo por aquí, por Jalapa, era fascinado. Porque, y el metate nos lo prestó una empleada del museo que se llama Salomé, entonces tenemos un metate precioso que era de su abuela. Entonces damos una constancia de que es prestado. Y tenemos así muchas cosas, pero que son muy ricas de cómo ver, y la gente llega y dice que es un guaje. Ay, no te hagas guaje, ¿no? Entonces, no, no, les explicamos qué es el guaje. O, ¿saben ustedes la frase esa muy común en Jalapa, que era el... échale un ojo al gato y otro al garabato? Sí. Bueno, ¿saben qué es el garabato? Quien me diga que sepa qué es el garabato, le vamos a regalar un juegote de Juanote que pueden pasar a recoger al museo de Casa de Jalapa. Que sepa, bueno, qué es un garabato. Pues esperamos utilizado en relación a la relación con el gato. Uh-huh. Échale un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, ajá, yo conseguí el garabato, entonces lo conseguí en México y me costó 350 pesos el garabato, porque aquí en Jalapa no encontramos garabato. ¿Es un utensilio de cocina? Es una cosa que sirve porque no había refrigeradores, porque no había dónde conservar, y casi todas las familias, al menos en Jalapa, había siempre un gato que perseguía al ratón. Entonces, ahorita el gato que está, para que la gente, tenemos un letrero para que sepa la gente todo el gato y el garabato, y mi nieto prestó su gato, entonces tenemos un gato de peluche. También donado, ahí dice. Ahí está sentado porque está viendo que si te distraes va a hacer algo. Bueno, entonces es muy bonito trabajar en un museo donde se cuenta la historia de la ciudad que uno ama. Y el tercer elemento importantísimo está siendo ahorita en nuestro jardín. Yo cuando recibí el museo era un jardín que es como una... era como un pedazo de camellón. ¿Por qué? Porque tampoco la oficina responsable de arreglar el jardín, porque se iba a inaugurar, pues tenía un diseño. Bueno, yo recurrí a una historia con Clio Capitanacci para que me ayudara, porque ella había hecho una investigación en el 2004 sobre las flores de Jalapa. Hablé con la viejita de 90 años, doña Paz Muñoz y Pérez, que todavía vive y que me ha hecho favor de decir, es que ahí estaba una rosa. No puede ir al museo porque está muy enferma, pero le describimos y entonces me dice, es que ahí estaba la rosa. No, el durazno, ¿dónde estaba? Entonces hay un patio de labor, como le llaman, que es el patio de donde pasan las cosas, cerca de la cocina, estaba cerca del baño, ¿verdad? Y el patio social, el jardín social, el que pasabas la arcada. Donde hay un pozo, por cierto. Donde está el pozo que divide... ¿Tiene agua? No, pues ya están contaminadas, se clausuró como muchos pozos. Entonces, el tema para mañana a las 6 de la tarde es que vamos a... Pues no es abrir, porque el jardín ha estado abierto y está funcionando, pues está en proceso de esta recreación de un jardín antiguo. A los especialistas en jardinería podrán decir que no se llama recreación, que se llama otra manera, pero esta forma de trabajar para buscar amigos que nos regalen flores. El jardinero del Parque Juárez, don Elio, nos hace los trabajos de jardinería. Y bueno, no sé si en otro momento, por la estructura del propio programa, quieras que no, síguele, todavía tenemos tiempo. Entonces, y lancé una pequeña campaña entre amigos para que ese elemento, que es muy importante, porque en Jalapa ya no hay jardines como el que tiene la casita. Todos los han convertido en edificios horrorosos y han pavimentado los jardines y sirven para guardar coches. Bueno, entonces en el jardín hemos descubierto cosas muy padres, como el camino que había para que entrara la mula cargando el carbón, porque lleva piedra brasa en lugar de mazarín. Entonces vamos a Jico, a Teocelo, a Izhuacán de los Reyes, a Naolinco, y los portones, que se les llaman zaguán, son muy anchos. Entonces era, yo creo, es para que, ya dijeron en Jico que sí, es para que quepa el caballo cargando los bultos de carbón. ¿En la carreta? No, el caballo. Ah, sobre no, la carreta lomo. No, porque la calle, en el caso de nosotros, la calle de J.J. Herrera está empinada, que antes se llamó el Callejón del Toronjo. Ah, sí. Sí, tiene tres nombres antes. El del molino de Cajigal, el más viejo, era una brechita que iba a dar como a los lagos, y se llama Camino de Cajigal. Cajigal es un apellido. Cajigal, pues ha de ser un español, porque es un apellido español, el Callejón de Cajigal. Y entonces, este señor debe haber tenido el molino de Cajigal, y es, parece ser que está por los lagos, donde está la casa de la UB. Por ahí Maliyel Beberido podría tener un trabajo, porque hay esos antecedentes de fábrica de, ¿cómo se llama? Molino de trigo. Y luego fábrica de hilados y tejidos. Y es que es el camino directo a la casa de, la casa de los lagos, ¿no? Pues casi, casa porque nada más se le atravesó la escuela de cine, la Luis Buñuel. Cierto. Topa y uno. Pero bueno, es el primer nombre que encuentra también la maestra Olivia. Y después es el Toronjo. Y después a este eminente Juan José Herrera, que era un jalapeño distinguido. Y entonces le pusieron su nombre a esa calle, que pues no es lo que soy, ¿verdad? Bastante. Entonces la entonces regreso al jardín, porque es muy importante que una casa muestre el jardín histórico, el jardín antiguo. Claro. Fíjense que les comparto la experiencia que hemos tenido en estos días que trabajamos y que la precisamente siempre ha estado mono, vamos, un arregladito. Bien con el pastito, pero ahorita me cortaban las flores, las cortaban así para hacer setos. Entonces yo decía, qué raro que no hay flor, no hay bugambilia, no hay limonaria, que es como un azar, y no hay el jazmín. ¿Por qué no sale el jazmín? Entonces le pregunto a Don Elio. Es una de estas plantas. Pues es jalapeñísimo. Entonces le digo, ¿por qué no salen el jazmín y ni estos? Porque a mí me dieron orden de cortar como seto, así de... O sea que al jazmín lo cortan como seto. No, ellos, no sé dónde. Bueno, pero en el caso del museo, cuando estaban las anteriores administraciones, pues no tenían información, yo creo. Yo me acuerdo de la casa de mi abuela, de la casa de mis tíos, de la casa de amigos. El aroma. De mi casa propia, de mi papá. ¿Cómo perfuma las noches, no? Entonces, ¿dónde está la noche, la dama de noche, el huele de noche? Estos jazmines, cuando ahorita que están tomando para la primavera próxima, van a estar hermosos, porque ya ahorita están tomando mucho, mucho lugar. Los restituiste. ¿O los no, o simplemente los dijo Don Elio que había que dejarlos crecer, y entonces hablé con Paco Arredondo y con Don Tomás Méndez, dos queridos amigos que también son donadores de plantas para el jardín, y me dicen, déjalos crecer. Y el jardín botánico, déjenlos crecer solitos. Entonces salieron helechos arborescentes, tengo helechos abajo, que entonces tenemos un diseño de helecho en las plantas estas que están creciendo, más las que estamos seleccionando, porque había en Jalapa este tipo de plantas. Entonces, tengo amigos como Guillermo Barclay, Billy Barclay, nos regaló cuatro rosales, Oli Domínguez, una dama de huele de noche, Marina Leo, los capotes, o... Ay, se me fue, es como que sí, lo capote, nos regaló. Amelia Carrillo nos regaló una camelia preciosa. Tomás Méndez, son como 90 azucenas. Yo me acordé de la casa de mi abuelita, que el borde del jardín quedaba hacia el portal, quedaba hacia la sala, la comedor, etc. Tenía azucenas. Entonces me fui al vivero del ayuntamiento que maneja Don Tomás y me dice, sí, hombre, ¿cómo no? Oye, ¿qué extensión tiene el jardín hablas? Me parece que como una hectárea o dos, no, según lo que has mencionado de cantidad de plantas que ya sembraste. No, y Abrano Seransky me regaló una banca que tenía rota, entonces la mandé a soldar y tenemos una banca para sentarte en el jardín y poder disfrutar de la... Porque como los arcos los taparon con el cristal, con la fotomural, ya no hay eso de que entras a la casa y los arcos te reciben el jardín, que era así antes, ¿no? Ellos tenían unos muebles de mimbre, donde se sentaban y te invitaban el cafecito, ¿no? Bueno, ahorita no, entonces pasas del zaguán, pasas ahí y tienes un cristal que te muestra la historia geológica de Jalapa. Entonces la banquita afuera, con rosales aquí atrás, rosales enfrente, el pozo, que tiene también una variedad de flores. Paco Arredondo me acaba de mandar una flor naranja, que perdón, no les puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero me mandó como 80 plantas, bueno, fue él con tres jardineros, gracias a Paco. Oye, ¿qué poder de convocatoria tienes que todos han estado colaborando contigo? Es que es muy noble. Benéficamente, ¿no? Es que es muy noble el trabajo que yo hago, o sea, es muy fácil porque es muy noble, porque aparte queremos lo que hacemos y creemos en lo que hacemos. Y creo que Jalapa lo que necesita es eso, ¿no? Que la gente crea. Y se crean las historias, se crean las cosas que vas creando, pero te las tienes que creer tú primero y amarlas. Y mi gente está muy contenta también, que eso es otro. Las personas que trabajan en el museo están muy contentas por la recepción, el wow de la gente cuando ve el jardín. Y ahorita sí, antes decían, ay, qué bien, ahorita tenemos una zona para hierbas finas. Tenemos, bueno, vamos a tener quien tenga un higo chiquito, un naranjo agrio, porque es el que se hacía el atole, y el durazno ya lo tengo, la naranja y un guayabo, pero plantas chiquitas, porque esas van a estar en el patio de labor, que nos contó Pasecita que tenían en esos árboles. Una araucaria no vas a sembrar. No, ni una. Hoy me iban a regalar una cícada, Camila Borrell, gracias Camila, pero no la puedo sacar y meterla en la camioneta. Entonces, ah, enorme. No, nosotros no tenemos espacio, una cícada tiene que estar en un terreno como de 2 hectáreas. Y regresando a tu pregunta, pues yo creo que el jardín debe tener 10 por 10, como 100 metros cuadrados. Ah, no, okay. Menos. Bueno, qué pasa que 100 metros cuadrados. Pero es un lugar, se pueden llevar una flor de las que tienen aroma, que se nos da con mucho, porque fíjate que las flores regresan a su lugar porque hay cariño, entonces la gente está, y pusimos una mesita con 2 sillas para que la gente también si quiere sentarse a platicar, a leer un rato. Uh-huh. Estamos como encerraditas en una zona muy bonita. Los invitamos a que ¿cómo vayan? ¿Cómo amas lo que haces? Eso pues, tiene mucho que pues ver. Yo creo que lo aprendió uno de vida ya. Y el agradecimiento pues a todos los amigos. A Victoria Castellanos ayer nos llevó las que son naranjas, que son trepadoras, jacaranda, no, la otra, la llamarada. Dos que las quería yo, y Raquel Torres me dijo, déjame, pero tengo las plantitas chiquitas. Así que es una labor de conjunto, de gente que conoce, que quiere esta ciudad y que te apoya desinteresadamente. Que apoya la historia de la ciudad de Jalapa. Yo simplemente soy un instrumento de esta vinculación, se llama gestión, ¿no? Y que crees en lo que quieres, entonces proyectas. Entonces los invitamos a que vayan mañana a partir de las 6:00 p.m, es una hora. Enrique Salmerón nos hizo favor de presentar a uno de sus destacados alumnos, van a tocar la guitarra a capela en el jardín. Uh-huh. Y desde el terraza del Parque Juárez se puede ver el jardín en la noche, va a estar iluminado, ya nos donaron las noches buenas, ya compré el pastle. Ajá, entonces el pozo va a estar adornado con las... Entonces está bonito, pásenla bonita. Oye, con la este proyecto de la historia de los museos, ¿qué dices? ¿Va a ser una publicación? Ah, sí, vamos a hacer un folleto. Ah, un folleto. Un folleto, la ruta de los museos. De todos los museos. Los museos de... ¿Por dónde empiezas? Pues yo creo que empezamos por el Museo de Rafael Guízar y Valencia, que está en Juárez. Después somos nosotros. Y después están el Museo de Antropología, obviamente. Salimos. Y por ahí hay otros 2 museos que nos dicen que están, pero no los conozco. Pero la idea es que la gente pueda hacer una ruta en la ciudad y puedas combinar museos con parques, con iglesias. Tenemos muchas galerías, ¿no? Galerías y todo. Puede ser la ruta de la cultura en Jalapa. ¿Cuál sería? Pues podría ser todo eso del primer cuadro de la ciudad, pero necesitaríamos que nos quitaran los camiones. Y el edificio que hicieron ahí enfrente del Palacio de Gobierno no se puede quitar, ¿no? ¿Cuál tú? Que es moderno. ¿Cuál tú? Que rompe un poco con el palacio, la edificación. No, este nuevo, pero no. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan espantosa! Yo tengo una foto cuando estaban los fierros parados y se ve el edificio del gobierno del estado aquí en Lucio, y bajas así y se ven los tubos. Dicen que la ley de los centros donde están los palacios prohíbe que haya edificios más altos que el edificio de la autoridad, en este caso, o municipal, porque antes fue el Palacio Municipal el que soy, el Palacio de Gobierno del Estado. No puede haber edificios más altos que los palacios. Fíjate. Y este está. Y rompió con eso. ¿Quién le dio permiso de hacerse tan alto? Yo no digo, ya no me quiero amargar. Si alguien lo sabe, dígaselo a Liliana, no. Pero yo no. Entonces, yo quiero aprovechar este programa pues para dar las gracias a todos los donantes. Qué Les bueno. avisamos que iban yo a estar por aquí platicando con Liliana. Gracias por la invitación. Varios de ellos participan también en la publicación de Zona de Ocio, que es una revista. Pues ya somos muy un linda. Grupo que se ha ido consolidando. Hay una cohesión social que es muy importante, y yo creo que vamos a formar el grupo Amigos del Museo, con la base de nuestros amigos que han donado objetos al museo, que han donado libros, porque estoy formando la biblioteca del museo con libros sobre Jalapa. Bien. El centro de documentación y las flores y plantas. Entonces están convidados a pasar al museo. Vamos a estar abiertos todas las vacaciones y nos dará mucho gusto saber que vienen del programa. Y quien sepa qué es el garabato, sabe que puede llamar al 180923, ¿no? 18, ya te los aprendiste. 1751 15 1751 17 y 180923. Les vamos a regalar a uno y dos juegos de Juanote. Es un proyecto que yo realicé hace 2 años. Muy y que lo tenemos y que tenemos. ¿Qué es tipo? ¿Qué es? ¿Es tipo es una monopolio? No, es como serpientes y escaleras. Ah, sí. Y Juan Herrera Vázquez, nuestro queridísimo Juanote, es el que nos va a llevar a través de este tablero a recorrer y a reconocer el patrimonio natural y cultural, o sea, construido de Jalapa. ¿Del centro histórico o sí, qué, no, qué histórico, área no, abarca? Centro histórico y un poquito más allá, pues está la universidad. El águila, ya saben de qué es el águila. Entonces dice un amigo, sí, pues es de concreto, ¿no? Pues es de mentiritas. El Águila de los Lagos, hecha en 1926, un monumento a la construcción de esa época, ¿verdad? Entonces, cuenta esas historias, los corredores que están ahí abajo de la pérgola, que hay una escultura que nadie sabe porque no tiene la cédula. Bueno, nosotros hicimos la investigación y en el juego se explica quién es. Y está bonito, está bonito. Pues le regalamos dos, y quien tenga bien hablar, o sea, para decir qué cosa es el garabato. El garabato. Entonces, bueno, mañana es esta inauguración del jardín. ¿A qué hora son? A las 6 de la tarde, el museo cierra a las 7. Entonces, a las 6 de la tarde es muy breve. Es simplemente, vamos a meter las luces en el momento que sean las 6 de la tarde. No hay ninguna cuestión oficial, nada. Es simplemente darle lugar. Vamos a develar una pequeña placa, pero yo la quería de metal, pero no se pudo. Es una placa que ponemos los nombres. Un aterciopelado papel, no es cierto. Tenemos una plaquita de una estructura que tenemos ahí abandonada en el museo, la limpiamos y va a servir para poner los nombres de las personas que nos han donado hasta el día de hoy, las plantas y flores que tenemos en el jardín, y el agradecimiento a Don Elio, que es el jardinero del Parque Juárez, que nos donó la... Se llama la flor de mayo, que es una orquídea pequeñita, amarilla, que la tenemos en un pecho de paloma que está junto a la pinacoteca. Y cuando en abril o mayo va a ser así, de flores amarillas bellísimas que salen en esta orquídea. Muy bien, Rebe, pues qué gusto, felicidades sinceramente por todo lo que haces y con ese entusiasmo que lo haces, nos da mucho gusto. Desde luego, y este es tu casa y puedes venir cualquier otro día para hablarnos sobre Jalapa, ¿no? La historia de Jalapa, que es tan interesante y fecunda. Gracias, ¿no? Pues por supuesto, sí. Muy bien, bueno, gracias, pues. Gracias a ustedes. Hasta pronto, Rebe. Y bueno, voy a continuar con el programa, a ver si me da tiempo, Joel, ¿crees que sí? Sí, vamos con el identificador de la siguiente nota, gracias. Universo intercultural. Bueno, pues tenemos más. Soki, un cuento y 10 poemas, es un libro de Antonio Cervantes Vargas, quien es docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Las Selvas. describe elementos de la tradición oral de los pueblos nahuas del sur de Veracruz. Esto lo dijo Nancy Margiel Pérez Salazar, quien es coordinadora de la Unidad de Transversalización Académica e Intercultural. En la presentación que se llevó a cabo en la USB de Coatzacoalcos participaron Casilda López García y Juan José Reyes, docentes de taller de lectura y redacción. También asistió el autor, la estudiante de la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo, María Rita Cordero Rueda, y el maestro bilingüe de educación primaria y traductor del libro, Pedro Hernández Martínez. Los presentadores se refirieron a la obra como una invitación a conocer un poco de la cultura nahua. Este evento nos condujo además a una reflexión de nuestra propia identidad, del respeto a las culturas y las lenguas de nuestro país, dijo Nancy Margiel. Durante la presentación se leyó un fragmento del poema, aquí ya se me perdió, Cuando me haya ido se llama el poema, además de un capítulo del cuento en náhuatl y español. Casilda López señaló que Soqui es una edición bilingüe en náhuatl de la variante de Mecayapan. Trata de un cachorro perdido que encuentra en María y Juan, una pareja de esposos, el amor y los cuidados que solo los amigos pueden ofrecer. La historia se desarrolla en 5 capítulos, durante los cuales el autor describe los sucesos de manera perfecta. Inicia con una tarde lluviosa en Mecayapan para continuar con un sinnúmero de aventuras donde reina la esperanza. El libro muestra la importancia de preservar la lengua indígena. Es un valor que se va perdiendo conforme la globalización va avanzando. Es necesario rescatar nuestras raíces indígenas porque ellas nos brindan identidad, cultura y vasto conocimiento a través de las experiencias de nuestros antepasados. Los comentaristas hicieron hincapié en el valor de la lectura como una forma de acercar al lector a otros mundos, y el autor expresó al público la importancia de escribir las ideas, experiencias y sentimientos y compartirlos. Antonio Cervantes informó que esta publicación es fruto de un trabajo colaborativo de docentes, estudiantes de la UBI, sede Las Selvas, y amigos, que pudo materializarse con el financiamiento del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en su convocatoria 2015. Y ya llegamos a las 20:56, si no estoy equivocada, ya nos vamos. Joel, muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer a nuestra invitada, pero sobre todo a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan. Mañana ya estará con nosotros Germán Martínez Aceves, quien les deja un saludo. Y desde luego a todo el equipo de comunicación universitaria que es quien hace posible este programa de Voz Universitaria. Muchas gracias. Buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.